En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Mis amigos, Jesucristo es una persona que causó y que sigue causando un gran impacto, un tremendo impacto en muchas personas. Por consiguiente, Jesucristo es alguien que da mucho que hablar. Y por eso también hay muchas versiones sobre Cristo, muchas. Algunas veces son versiones contradictorias, otras veces son versiones complementarias. Podemos imaginarnos lo que vivieron los primeros cristianos tratando de esclarecer quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? Precisamente por esa multitud de versiones. Todavía en nuestra época hay personas que insisten más en un aspecto o en otro de Cristo. Por ejemplo, no hace mucho, de esta emisora colombiana, la W, resultaron entrevistándome sobre si Cristo era más de izquierda o de derecha, porque una presentadora, actriz muy conocida aquí en Colombia, Margarita de Francisco, resultó diciendo que no había nadie más de izquierda, nadie más mamerto, es una expresión un poquito fuerte, pero se utiliza aquí en Colombia, nadie más mamerto que Jesucristo. Mamerto es una expresión popular para decir absolutamente de izquierda. Y esas versiones existen. Hay gente que dice, no, Jesucristo fue completamente de izquierda. Otros dicen, Jesucristo recuperó el sentido verdadero de lo sagrado. Jesucristo es un maestro moral. Jesucristo es un gran pensador. Jesucristo es una utopía. Es el nombre de una utopía. Hay tantas teorías sobre Jesucristo que apenas podemos imaginarnos lo que vivieron aquellos primeros cristianos. Por otra parte, esos cristianos no obraban, no pensaban en el vacío o en el puro gusto. Ellos pertenecían a comunidades y las comunidades habían recibido la fe. Este es un dato muy importante, mis hermanos. Es un dato muy importante. Es decir, que el pensar, el discurrir de aquellos primeros cristianos sucede dentro de una comunidad, dentro de una comunidad. Y por consiguiente, Cristo no es simplemente lo que yo me imagine o lo que yo desee, sino que Cristo es el Cristo que celebramos en la liturgia para esas comunidades, me refiero al momento de esas comunidades. Cristo es aquel a quien celebramos en la liturgia. Cristo es aquel a quien le hemos entregado la vida. Cristo es aquel por quien nos vamos a hacer matar. Y recordemos que muchos de ellos efectivamente sufrieron el martirio. Y sobre todo, Cristo es aquel de quien nos hablaron, aquel de quien nos enseñaron los apóstoles. O sea que por una parte es verdad que había muchas versiones sobre Cristo y las sigue habiendo, pero por otra parte, también es verdad que esa variedad de versiones sobre Cristo no queda en una libertad de la imaginación, sino que tiene unos límites, que son los límites de la comunidad, de la vida moral, de la liturgia y sobre todo de la autoridad. Las comunidades cristianas desde el principio son comunidades en las que hay una jerarquía, es algo que no debemos olvidar. Es decir, el cristiano desde el principio pertenece a una comunidad y en esa comunidad hay quien transmite una norma de fe. Con esa introducción nos hacemos la siguiente pregunta: ¿y cómo discernir, sobre todo, aquellos que eran encargados de las comunidades, aquellos que tenían responsabilidad sobre las comunidades, cómo podían discernir Y es ahí donde aparece nuestro tema de hoy, que lo hemos llamado regla de oro de la cristología. En síntesis, la regla de oro es esta: cualquier cosa que se diga de Jesucristo debe garantizar el hecho de que en Él hemos obtenido una vez y para siempre la salvación. Repito, cualquier cosa que se diga de Jesucristo debe garantizar que en Él hemos recibido una vez y para siempre la salvación. La manera corta de decir esto mismo es que la soteriología es la norma de la cristología. Ahí queda más cortico. Recuerde que soteriología es estudio de la salvación, cristología es el estudio de quién es Cristo. Entonces, la soteriología es el criterio de la cristología. Según ello, si una persona empieza a decir algo sobre Cristo, pero ese lenguaje sobre Cristo no explica, no garantiza, no es compatible con lo que sabemos de la salvación, se perdió. Te desorientaste, en alguna parte te extraviaste, pero eso que estás diciendo, ese no puede ser Cristo. Y vamos a encontrar que en todos aquellos siglos, ¿a qué siglos me refiero? Pues desde el principio, desde la época de los apóstoles, hasta que realmente se consolida un pensamiento dentro de la iglesia sobre la cristología. Podríamos decir que lo básico ya estaba dado hasta el siglo V, pero realmente toca esperar hasta el siglo VIII como para que se complete lo esencial que nosotros conocemos sobre Jesucristo. Entonces, el gran criterio que atraviesa esos 6, 7, 8 siglos primeros de la iglesia, que son siglos fundacionales, que son siglos que están poniendo las bases de lo que nosotros hoy creemos, a partir, por supuesto, de la predicación de los apóstoles, el gran criterio, la regla de oro es: cualquier cosa que se diga de Jesucristo tiene que garantizar que en Él hemos recibido una vez y para siempre la salvación. Eso tiene que quedar completamente garantizado. Bueno, y esa regla la podemos desglosar en unos 5 pasos. Pero el 5º paso nos va a llevar a las afirmaciones contradictorias sobre Cristo. Y por eso nos va a lanzar a otro tema muy interesante, si es posible lo vemos hoy mismo, que es el tema que ya enunciamos la vez pasada sobre la hermenéutica. ¿Cómo debemos interpretar la Biblia concretamente en cuanto a los textos cristológicos? Entonces, ¿cuáles son los cinco pasos? Yo los he puesto aquí en forma de pregunta, porque me parece que las preguntas le despiertan a uno la inquietud, la inteligencia, lo que está en juego. Primera pregunta: tener claro de qué fuimos salvados. Esa primera pregunta, hasta cierto punto, ha quedado clara en nuestra clase anterior, porque lo que hicimos en nuestra clase pasada fue mencionar cómo se descubre el pecado, cómo se descubre la realidad del pecado. El pecado no como una palabra religiosa, no como una palabra que pertenece a un mundo semántico de la religión, sino el pecado, ojo, el pecado como una realidad histórica y existencial. Me parece que utilizamos esas palabras. Dijimos que era una versión, ¿cómo fue que dijimos? Una perspectiva, un no sé qué, histórica, existencial y querigmática sobre qué es el pecado. Entonces, este primer punto yo lo doy por visto. Nosotros ya hemos hablado sobre eso. La parte del pecado no es una afirmación religiosa que cae de la nada, que surge de la nada, sino que el pecado, lo que nos está nombrando, es una realidad profundamente humana, una realidad universal, una realidad que cualquiera puede tocar, palpar en su propia vida, en su propio cuerpo. Ese es el pecado. Una realidad que me encuentro en todas partes. Si viajo a otros países, si aprendo otras lenguas, si voy donde otras razas, encuentro que también hay pecado. Que también hay gente que miente por su propia conveniencia, que hay gente que se llena de orgullo y de resentimiento, que hay gente que se deja llevar por la lujuria y abusa de otros o engaña a otros, que hay gente que de tal manera se llena de arrogancia que en realidad hace de su vida un fracaso. Y eso lo encuentro ¿en dónde? En todas las razas, en todas las culturas. Es algo realmente universal. Esa realidad del pecado es una realidad profunda, penetrante, persistente, que no se quita fácilmente con una especie de buen deseo o con un acuerdo. No. Yo miro, por ejemplo, la historia antigua de Roma, miro la historia de las ciudades-estado en Grecia, miro cómo se expandieron los grandes imperios en lo que hoy es México, miro el encuentro de los incas con otras culturas, por ejemplo, las culturas del norte del Perú. Uno siempre piensa que los incas llenaron todo el Perú. No es cierto. Pues es decir, sí lo llenaron, pero en buena parte fue aplastando otras culturas, imponiéndose, pisoteando a otros. Entonces, cuando uno ve que el imperialismo, el egoísmo, la arrogancia, la violencia, no son patrimonio de una sola cultura, sino son algo universal, uno se da cuenta que el pecado no es simplemente una palabra religiosa. Y por consiguiente uno se da cuenta que quitar la palabra pecado, supuestamente porque es algo propio de un discurso de la religión, quitar esa palabra no quita la realidad. Es como si dijéramos, vamos a eliminar del diccionario la palabra agua. Pues tarde o temprano tenemos que encontrar otra palabra para decir lo mismo, porque resulta que todos necesitamos de una manera vital ese líquido precioso al que todos llamamos en español agua. Entonces, esa parte la damos por descontada. Ese es el primer paso. Vamos a leerlos así en su conjunto y luego tratamos de desarrollarlos. Lo primero es de qué fuimos salvados. Lo segundo es cómo fuimos salvados. Ya eso es más complicado. ¿Cómo fuimos salvados? Lo tercero, sabiendo que ha habido tanta gente buena y sabiendo que ha habido tanta gente que denuncia el mal, el pecado, el error, nada más quedémonos en la Biblia y lo percibimos, lo descubrimos. Sabiendo que ha habido tanta gente, por ejemplo, los profetas, ¿qué es lo que hace único a Cristo? ¿Por qué nosotros vamos a decir que somos salvos en el nombre de Cristo, en la persona de Cristo? ¿Por qué en Cristo? ¿Por qué no decir que somos salvos en Jeremías, o en Ezequiel, o en Daniel? ¿Qué tiene Cristo que lo hace único? Si todos ellos sufrieron, porque eso es verdad que todos ellos sufrieron, ¿por qué el sufrimiento de Cristo lo consideramos redentor? Esa es la tercera pregunta. Cuarta pregunta. A partir de la obra, nos preguntamos, ¿qué debemos afirmar entonces sobre el ser de Jesucristo? ¿Tenía algo especial Cristo en su ser para que pudiera obrar lo que obró? ¿Había algo en el ser de Jesucristo? ¿O era una persona como cualquier otra persona, solo que sí hizo lo que hizo? Por decir algo, me gustan los ejemplos del tiempo de los romanos. Por decir algo, considere usted el caso de un Julio César. Había esa región extensa que ellos llamaban Galia, lo que hoy es Francia, y esa región. Y nadie había podido con Galia. Ese era un problema para los romanos, era una amenaza, nadie había podido. Y resulta que Julio César llega allá y pelea y, bueno, tiene su estrategia militar y todo esto, y finalmente somete a los galos. De hecho, él escribe el libro de su propia propaganda, ¿no?, que se llama De Bello Gallico, donde él cuenta la victoria sobre las Galias. ¿Tenía Julio César algo en su ser que fuera distinto de lo que podía tener algún otro romano de la época? Pues no. Uno diría simplemente que era más hábil, mejor estratega, arriesgaba más, se le dieron las cosas, pero era como los demás. Entonces, con respecto a Cristo, ¿qué diremos? Que es como uno de nosotros en todo, y que siendo como uno de nosotros, simplemente se le dieron las circunstancias, se esforzó otro poquito, logró las cosas. ¿O hay algo en el ser de Cristo? Esta es la pregunta realmente clave de la cristología. ¿Qué debemos afirmar sobre el ser de Cristo si decimos que la obra de Cristo es única? Si usted quiere, aunque ya está escrita ahí esa pregunta, yo le propongo que así aparte saque esa pregunta, porque esa pregunta resume el curso de cristología. La pregunta es: ¿qué debemos afirmar sobre el ser de Jesucristo si decimos que es única la obra de salvación que hemos recibido de Cristo? ¿Qué debemos afirmar sobre el ser de Jesucristo si decimos que es única la obra de salvación que hemos recibido en Cristo? O sea que la cristología realmente es un movimiento del hacer de lo que Él hizo al ser lo que Él es. Esa es la cristología. Esto es tan claro que en algunas facultades de teología realmente se tienen dos cursos distintos. Se ve todo un curso de soteriología y se da otro curso, que es el curso de cristología. ¿Por qué? Porque la cristología recibe su criterio de la soteriología. Y por consiguiente, en la medida en que uno tiene clara la soteriología, pues entonces llega a la cristología. En la medida en que uno tiene claro qué fue lo que Él obró, entonces uno tiene el criterio para saber quién es Él o quién fue Él, según se quiera pronunciar. Y el quinto punto dentro de la regla de oro de la cristología es, bueno, y si eso es así, ¿cómo entender afirmaciones aparentemente contradictorias sobre Cristo? Nada más ayer una joven me escribía por Facebook, a uno le llegan muchas consultas por muchos lados, me escribió una joven y decía, bueno, Fray Nelson, resulta que en este libro de la Biblia, en la Carta a los Colosenses, dice que Cristo es primogénito de toda criatura. Y nosotros en el credo decimos que Él fue engendrado, no creado. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Si Él realmente es eterno como el Padre, ¿por qué la Carta a los Colosenses dice que Él es primogénito de toda criatura? Ese es uno de los muchos casos en los que se plantea este tipo de inquietud. ¿Cómo se pueden conciliar esas afirmaciones? ¿Qué puede decir uno cuando se encuentra con esas afirmaciones que parecen contradictorias? Y nos vamos a dar cuenta que esas afirmaciones contradictorias son las que son fuente, las que son origen de lo que nosotros llamamos herejías. Es decir, una herejía, ¿de dónde surge? No surge de la nada. La herejía surge de tomar un determinado texto bíblico y, por decirlo de alguna manera, hipertrofiarlo. Cuando yo tomo un texto bíblico y digo, pero es que aquí dice, pero es que aquí dice, y me quedo con lo que dice el texto y lo empiezo a hinchar y lo empiezo a inflamar, ese texto hipertrofiado se convierte en una herejía. Pero ¿qué hacemos? De todas maneras, el apóstol San Pablo dijo que Cristo era primogénito de toda criatura. Entonces, ¿de qué modo se entiende eso? Si nosotros tomamos a Dios, como lo dijo en tiempos recientes en la Constitución de Dei Verbum la Iglesia, si nosotros tomamos a Dios como autor principal de la Escritura, y por supuesto está claro que Dios no se contradice, entonces, ¿cómo es que aparecen esas afirmaciones contradictorias? ¿Cómo es eso que Cristo a veces dice, el Padre sabe cosas que el Hijo no sabe? Por ejemplo, ¿cuándo va a suceder el final? Y luego en otra parte dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Entonces, al fin, ¿cómo es? ¿Cómo se entiende eso? Por una parte, está diciendo que el Padre sabe algo que yo no sé. Y por otra parte dice, todo lo que tiene el Padre es mío. ¿Cómo se entiende? También aquí aparecen otras preguntas que luego van a recibir el título general de Communicatio Idiomatum. Es decir, cómo se da una especie de intercambio de idiomas, de maneras de hablar, cuando nosotros nos referimos a Cristo. Ejemplo, nosotros decimos que Cristo es Dios, pero entonces a Dios toca cambiarle los pañales, porque evidentemente, si Jesucristo estaba pues en su infancia, entonces a Dios toca cambiarle pañales. Entonces, hubo algunos que sintieron repugnancia de eso. Entonces Dios sufre. Si Cristo es Dios y Dios está en la cruz, porque Cristo está en la cruz, entonces Dios sufre. Pero habíamos quedado en que Dios no sufría, que Dios era impasible. Entonces, ¿qué? Entonces, al fin sufre, no sufre. Y si sufre, entonces, ¿cómo puede ser eterno? Entonces, ¿cómo puede ser Dios? Mis hermanos, estamos entrando en la espesura. Esa es la selva en la que estamos entrando. ¿Y eso proviene de dónde? De las afirmaciones aparentemente contradictorias. Ahora, si yo enfatizo, por otro lado, yo enfatizo la parte humana de Cristo, que uno no debe decir parte humana, pero así por hablar rápido y mal. Si yo enfatizo que Cristo es ser humano, que Cristo es hombre, entonces me hago una pregunta: ¿Cristo perdona pecados? Pues sí, dice abiertamente, tus pecados son perdonados. Si Cristo es hombre y Cristo perdona pecados, ¿qué impide que yo perdone pecados? ¿Qué impide que yo me perdone? ¿Por qué tengo que ir, por ejemplo, donde un sacerdote a qué? ¿A qué? Teniendo en cuenta sobre todo los pecadores que son los sacerdotes, ¿a qué voy yo donde un sacerdote? Si Cristo es hombre y Cristo perdona pecados, entonces todo hombre puede perdonar pecados. Entonces, ¿yo por qué no puedo perdonar pecados? Entonces, yo puedo perdonar. De hecho, en este momento voy a absolverlo. Entonces, dice uno, es como absurdo. Esos son los problemas propios de la cristología. Esos son los problemas propios de la cristología. Bueno, ya tenemos ahí el recorrido y tenemos sobre todo la regla de oro. La regla de oro es: la soteriología es criterio para la cristología. Y por aquí, cuando llegamos al punto 4, hicimos una, digamos, una especie de pregunta, pero que al mismo tiempo nos da el programa de la cristología. ¿Qué debemos afirmar sobre el ser de Jesucristo si decimos que la obra de Cristo nos ha dado salvación para siempre? Ese es el programa de la cristología. Esa es la macro pregunta cristológica. Como el punto primero, ya dije, lo damos por visto, pasemos al segundo. ¿Qué podemos decir sobre cómo fuimos salvados? ¿Cómo se llega a la salvación? Bueno, se llega a la salvación. Esto tiene que ver también con el recorrido que me parece que nos salió, fue en 7 o en 9 pasos, 7 como que fueron, ¿no? Cuando hicimos el recorrido aquel de cómo se descubre el pecado. ¿Cuántos fueron? 9. Entonces, usted puede notar, dentro de esos pasos, usted puede notar que hay un proceso que podemos llamar un proceso antropológico. ¿Cómo fuimos salvados? Pues básicamente la salvación se da como en etapas. Se da en etapas. Cuando nosotros hablamos aquí de salvación, pues estamos hablando de la salvación del pecado, ya eso está claro. ¿Cómo se da la salvación del pecado? Pues lo primero es descubrirme pecador. Lo segundo es descubrir cómo debería ser para mi propio bien, no como una imposición externa puramente. No se trata de responder a la voluntad de otro. Aquí no estamos hablando de una especie de heteronomía ética, responder a la voluntad de otro. Por ejemplo, es que mi papá quiere que yo sea así, o es que mi mamá quiere que yo sea así, o es que la iglesia dice, no. Aquí, cuando hablamos de cómo debería ser, es desde las exigencias de mi propio ser, desde las exigencias de lo que yo soy, cómo debería ser. Esa es una segunda parte. Entonces, lo primero es descubrirme pecador. Lo segundo es descubrir el cómo debería ser. Lo tercero es descubrir la imposibilidad para llegar a ese deber ser. Esa es la tercera fase. Primero, descubrir que soy pecador. O sea, que hay una necesidad en mí. Si yo no descubro eso, no hay manera. No hay manera de que yo descubra salvación o que llegue salvación a mí. La comparación que me gusta hacer es lo mismo que si tú le das hambre, ¿cómo es? Si tú le das alimento a una persona que no tiene hambre. Una persona que realmente no tiene apetito, pero ni lo más mínimo, quizás por enfermedad. Pues todos conocemos casos así, ¿no? Hemos tenido parientes o amigos que están muy enfermos. Típicamente el cáncer produce eso, por ejemplo. La persona dice, no, es que ni me muestre la comida. La persona siente que no quiere la comida. Entonces, lo primero es que la persona tenga apetito. Entonces, el primer punto es ese, que se descubra pecador. Segundo, que tenga claridad sobre un deber ser. Tercero, que descubra la imposibilidad de alcanzar ese deber ser. Porque mientras yo considere que con mis propios recursos yo me puedo reformar o yo puedo obtener lo que yo quiero, no hay posibilidad de que yo descubra la salvación. De ahí al peligro, dicho sea entre paréntesis, de esa mentalidad tan difundida hoy en día, esa mentalidad que la han dicho tantos. Es decir, si ustedes quieren encontrarla, vayan a Instagram. Yo estoy impresionado la cantidad de gente en Instagram, sobre todo la cantidad de gente bonita y exitosa que siempre te dice el mismo mensaje. Mira, lucha por tus sueños, vas a necesitar perseverancia, pero si tú persistes, si tú pones lo tuyo, si tú te esfuerzas, tú vas a lograrlo. O sea, siempre nos están vendiendo el mensaje, ese mensaje se llama autorredención. Y mientras la persona esté metida en la autorredención, no puede descubrir la salvación, no hay manera. ¿Por qué? Porque si yo siento que yo puedo lograr las cosas, yo no necesito que nadie me salve. O mejor dicho, yo no siento que yo necesite que nadie me salve. Entonces, lo primero es descubrirme pecador, porque si no tengo el descubrimiento de mi necesidad, pues no, esto no tiene ni siquiera comienzo. Esto no tiene ni siquiera comienzo. Lo primero es descubrir mi necesidad. Lo segundo es descubrir mi posibilidad. Oiga esto tan bonito. Descubrir la necesidad. Después es descubrir la posibilidad. La posibilidad es como yo debería ser. Lo tercero es descubrir mi incapacidad. Esas palabras conviene que las escribamos aquí porque nos van a orientar mucho, porque es el proceso de la salvación. Entonces, miren, yo tengo que descubrir mi necesidad. Sin eso no hay nada. Después, yo tengo que descubrir, ¿cuál fue la segunda que dijimos? ¿Mi qué? Mi posibilidad. Posibilidad. Es decir, cómo yo debería ser. ¿Cómo yo debería ser? O sea que a esta posibilidad tenemos que agregarle otra palabra para ser más claros. Esta necesidad es el punto de partida. Esta posibilidad es cómo puedo ser. Pero recuerde que no es solamente posibilidad de cómo puedo ser, es también cómo debo ser. ¿Cómo debo ser? Y entonces, esa posibilidad tenemos que complementarla y decir, esta es mi obligatoriedad, es mi obligación. Vamos a poner aquí obligación. Y después tengo que descubrir mi incapacidad. Porque si yo me considero capaz, si estoy en la autorredención, ahí no se logra, incapacidad. La que habíamos dicho como segunda la hemos desglosado, ¿no? Esta era la segunda, esto va unido. Entonces, todo esto tengo que descubrir. Y a partir de la incapacidad, ¿qué sigue? Si yo descubro mi incapacidad y me quedo en mi incapacidad, ¿qué sucede? Pues la desesperación. ¿O qué sucede? El cinismo. Entonces, fíjate que a partir de la incapacidad surgen tres caminos. Vamos a ponerlos aquí. Un camino se llama cinismo. ¿Cinismo qué es? Pues yo he sido mentiroso toda la vida y así me quiere la gente. Yo he sido borracho toda la vida. Mire, usted desde que me conoció, usted sabía que yo era mujeriego. Yo no he sido hombre de una sola mujer. Eso se llama cinismo. ¿Cuál es la otra posibilidad? La segunda, cuando yo descubro mi incapacidad, puedo caer en la desesperación. ¿Qué es caer en la desesperación? Es decir, mire, esto no tiene sentido, esto es una cosa que da asco. Esto, es decir, la vida da náusea, como dijo Jean-Paul Sartre. O sea, la gente es una porquería, la gente es repugnante. Esta vida realmente no vale la pena. Probablemente eso lleva a la amargura, a la depresión, incluso al suicidio. Pero hay personas, y este es el camino bíblico, que de la incapacidad descubren el regalo de la gracia. Descubrir la gracia. ¿Y qué entendemos por gracia? Entendemos por gracia una acción eficaz que ilumina y transforma. Acción eficaz que ilumina y transforma. Entonces yo voy a poner aquí los números que nos van a servir más. Pongamos aquí un 1, aquí un 2, aquí un 3, aquí un 4 y aquí un 5. Esos números con paréntesis curvo nos muestran el camino de la salvación. Mire, esto que están viendo ustedes aquí es lo más querigmático y pastoral que ustedes se puedan imaginar. Esta es la vida pastoral. Esto es para evangelizar. Así se evangeliza a los niños, a los jóvenes, a las parejas. Así se evangeliza en América, en Oceanía, en África. Esta es la evangelización. La evangelización siempre es descubrir la necesidad, descubrir la posibilidad, descubrir la obligación, descubrir la incapacidad y tener mucho cuidado en ese punto. Porque si usted lleva a la gente hasta aquí o si las personas están en este punto, pueden tomar cualquiera de estos caminos. Hay uno que es falso, que es el cinismo. Yo soy así. Es más, me siento orgulloso de ser así. Me siento orgulloso. Soy tramposo, pero mire, ¿quién no hace trampa? A mí por lo menos la trampa me funciona. Usted es otro tramposo, pero a usted no le funciona. A mí sí me funciona, entonces soy un tramposo exitoso. Entonces eso se llama cinismo. Otra persona, en cambio, se lleva las manos a la cabeza y dice, nada tiene sentido, esta vida es una porquería. O sea, ustedes lean a Jean-Paul Sartre y usted descubre lo que estoy diciendo. El infierno son los otros, la vida da náusea, esto no tiene ningún propósito, que cada uno haga lo que quiera. La vida no tiene esencia, solamente tiene existencia y por consiguiente usted es el que le tiene que dar la esencia a su vida como usted quiera. Esa es la desesperación sartriana, esa es la desesperación existencialista atea. Pero hay otras personas que descubren la gracia. ¿Cómo fuimos salvados entonces? Pues fuimos salvados a través de ese camino. La necesidad, ¿por qué descubro mi necesidad? Porque soy un pecador. ¿Por qué descubro mi posibilidad? Porque conozco mi naturaleza. ¿Por qué descubro mi obligación? Porque descubro las exigencias de mi naturaleza. ¿Por qué descubro mi incapacidad? Porque intento y no logro. Y a partir de ahí, cinismo, desesperación o gracia. Ese es el camino. Bueno, esto en la Biblia, ¿cómo se da? ¿Cuál fue el recorrido en la Biblia? Casi que estamos repitiendo desde otro ángulo lo que veíamos en los 9 pasos pasados. ¿Cómo? 9 pasos de la vez anterior. Entonces, ¿cómo se da esto? ¿Cómo se da esto en la Biblia? ¿Cómo se descubre la necesidad? ¡Uy! Eso es largo. Eso es muy largo porque es descubrir el pecado y sobre todo es descubrir el propio pecado. Eso le tomó siglos y siglos. Siglos y siglos. Siglos interminables le tomó al pueblo de Israel descubrir eso. Pero hay un texto del libro de Amós que a mí me encanta porque muestra el momento, bueno, yo no sé si sería exactamente ese momento, pero muestra un momento de una claridad muy grande. Usted puede buscar en el libro de Amós, por allá en el capítulo primero o segundo, eso está al comienzo, donde Amós empieza, o mejor dicho, Dios a través de Amós empieza a mencionar las perversiones de aquella época. Y entonces empieza a nombrar a los pueblos que rodean a Israel. Y entonces dice: a Edom por 3 pecados y por 4 no lo perdonaré. A Moab por 3 pecados y por 4 no los perdonaré. Esa expresión por 3 pecados y por 4 parece que es una expresión retórica para decir por 7 pecados. Recuerde que el número 7 siempre indica plenitud. Es decir, que hablar de 7 pecados es decir, esto está realmente echado a perder. Pero lo asombroso de ese texto es que después de que se hace todo el recorrido, que usted lo puede seguir en el mapa, es como recorriendo los vecinos, cuando termina ese recorrido dice, y a Israel, por 3 pecados y 4 no lo perdonaré. Es decir, es el momento de descubrir que realmente somos pecadores, de verdad que somos pecadores, de verdad que necesitamos. Ese es el descubrimiento de la necesidad. No hay conversión posible, no hay experiencia de salvación posible sin ese descubrimiento. La Biblia tiene muchos textos al respecto. Usted puede mirar, por ejemplo, hay confesiones de pecados en Isaías, confesiones de pecados en Ezequiel. Uno que me gusta mucho, que siempre recuerdo, es Baruc. En el libro de Baruc se mencionan pecados, eso lo mencionábamos también nosotros la vez pasada. Entonces, ahí aparecen los pecados. Eso es descubrir la necesidad. La posibilidad y la obligación, que las he puesto así juntas, esto es lo que da la ley. La ley muestra eso. Y la ley muestra que efectivamente yo no tendría que decir, cuando hablamos de posibilidad, ¿de qué estamos hablando? Que yo no tendría que decir mentiras. O sea, ¿qué me obliga a mí a decir mentiras? ¿O qué me obliga a mí a vivir en la impureza? ¿Yo por qué vivo en la impureza? Yo no tendría que vivir en la impureza. Cada uno debería estar tranquilo y feliz en el hogar que tiene, con la esposa que tiene, con el esposo que tiene. ¿Por qué se entra ese desorden? Entonces, descubrir la posibilidad y la obligación, eso lo da la ley. Pero, ¿quién cumple la ley? Ese es el punto. Ese es el punto. Mencionar la ley, mencionar las exigencias propias de nuestra naturaleza humana, eso es fácil. Pero ¿quién por Dios? ¿Quién cumple la ley? Entonces decir uno, qué feo que le digan a uno mentiras. Pero luego uno se pone a mirar, resulta que uno también ha dicho mentiras cuando le ha convenido. Entonces uno empieza a descubrir que no es tan fácil y luego se pone uno a luchar y algunas victorias logra. Eso es lo ambiguo y eso es lo complejo de descubrir la salvación, que uno logra algunas cosas. Entonces hay personas que dicen, bueno, yo voy a luchar, por ejemplo, contra la pereza, y logra vencer la pereza hasta cierto punto, o logra una victoria bastante grande sobre la pereza. Hoy, por ejemplo, la literatura de autoayuda se ha volcado mucho en la ciencia de la creación de hábitos. ¿Cómo crear hábitos para vencer las malas costumbres? Por ejemplo, no estoy comiendo saludable, tengo que corregir eso. Entonces, ¿cómo construir un hábito para comer saludable? Y entonces uno siente que es capaz, uno siente, yo ya lo antes comía mal, pero ahora estoy comiendo sano, estoy comiendo bien. Yo antes fumaba, pero ya dejé el cigarrillo. Antes era desordenado con el sueño, ahora ya no. Antes era una persona humillante, ya no soy humillante. Antes era una persona arrogante, y así uno se va perfeccionando, y uno cree que puede llegar muy lejos por ese camino. Pero cada uno de nosotros empieza a encontrar que hay realidades muy profundas que no le gustan y que sin embargo no logra cambiarlas. Ahí es cuando uno descubre la incapacidad. La incapacidad es, yo sé que yo podría y yo sé que yo debería, pero no lo logro. Yo podría y yo debería, pero no lo logro. La Biblia nos enseña cuáles son las 3 cosas más difíciles. Estadísticamente, porque cada persona es distinta, ¿cierto? Cada persona puede tener sus propias dificultades. Pero estadísticamente hay 3 cosas, ojo, 3, que son demasiado difíciles para el ser humano. Tres cosas en las que usualmente fallamos. Hay unas que están muy difundidas, son muy comunes, pero no están en estas top tres. Y menciono esto porque hay una frase de San Agustín con respecto a la pureza, con respecto a la castidad. Dice San Agustín: ninguna batalla más frecuente y ninguna victoria más rara que la de la castidad. O sea que para San Agustín la parte de la castidad es muy, muy difícil. Bueno, cualquiera podría decir, él está hablando desde su propia experiencia. Luego uno se da cuenta que efectivamente hay personas a las que les cuesta demasiado y hay otras personas para las que ese no es el gran drama ni el peor drama de la vida. Pero hay tres cosas que son bastante universales y que en realidad lo conducen a uno a la incapacidad. Esas tres cosas tienen que ver, una con uno mismo, otra en la relación con Dios y otra en la relación con el prójimo. ¿Cuáles son esas tres cosas? Con respecto a Dios, hacer las cosas, todas las cosas, por amor a Dios y a su gloria. Esto, es decir, la búsqueda consistente, permanente, de el amor y la gloria de Dios en todas las cosas. Mire, eso es bien difícil. Sobre todo se vuelve difícil, hasta el punto de ser heroico, cuando usted está luchando por algo que nadie ve, que a nadie le importa y que parece que no produce ningún fruto. Eso es. Es decir, perseverar, pedalear en el desierto. Pedalear en el desierto, sentir que usted sigue por la gloria de Dios, es algo increíble, increíblemente difícil. Esta es una de las experiencias que precisamente conocen los monjes. Es decir, la persona que dice, por ejemplo, bueno, ¿merece Dios que yo le dé alabanza? Pues sí, claro que sí. Es el más grande, es el majestuoso, es el soberano, es el santo. Es de quien lo he recibido todo. Él merece toda alabanza. ¿Cada cuánto debería yo darle gracias y alabanza a Dios? Pues yo creo que todos los días. Pero hay días que no quiero orar. Hay días que me da pereza orar. Hay días que me da pereza cantar las alabanzas del Señor. Hay días que me da pereza proclamar la gloria de Dios. Hay días en que la gloria de Dios no me brota, no me nace, me cuesta. Y ahora añádale más dificultades. Por ejemplo, ¿qué tal si defender la gloria de Dios supone ser excluido, ser perseguido, ser encarcelado, ser torturado, mantenerse buscando la gloria de Dios? Piense usted el caso de un Policarpo. Policarpo fue este obispo de la antigüedad, discípulo directo de San Juan. Piense usted en Policarpo. Policarpo de Éfeso. Y piense usted que Policarpo, a sus más de 80 años, le dicen: ¿usted por qué no ofrece incienso a los ídolos y se libra de la persecución del emperador? Había una persecución terrible. Ofrezca. Mire, es más, se la rebajamos. La manera de ofrecer culto a los ídolos era por un gesto muy sencillo, que era tomar un puñado de incienso y echarlo en una especie de pebetero que estaba ardiendo delante de una imagen del emperador o de alguno de los dioses de Roma. Entonces, lo que hacían los romanos para saber a quién tenían que torturar era muy fácil. Ponían a la gente en fila, entonces tú tomas un poquito de incienso, lo echas ahí, y eso significa que tú le diste culto al emperador y ya sigues, ya no te pasa nada. Pero si tú dices que no vas a hacer la fila, o si tú no arrojas el incienso, entonces quiere decir que tú no reconoces al emperador, que tú no reconoces los dioses de Roma. Ah, cuando te la ponen así, ¿ahora qué significa buscar la gloria de Dios? Ahí, en ese momento. Entonces a Policarpo le dijeron: mire, a usted que es tan conocido, usted es un anciano venerable, tenía más de 80 años, a usted no lo vamos a poner en eso. Mire, haga nada más el gesto con la mano, ni siquiera tiene que agarrar el incienso. Haga el gesto y sigue, y ya quedó, ya se salvó de eso. Y la respuesta de Policarpo es: más de 80 años tengo y de Cristo no he recibido más que bienes, ¿cómo lo voy a negar ahora? Y se hizo quemar vivo. El viejito Policarpo se hizo quemar vivo. Entonces, buscar consistentemente la gloria de Dios, cuando llega la sequedad, cuando llega la aridez, cuando llega la persecución, cuando parece que es estéril o cuando tengo que darle el protagonismo a otros. Según han dicho varios santos, que yo creo que saben de eso, eso de dejar, por ejemplo, que te roben una idea, eso de permitir que otros se lleven los aplausos, o eso de que tus opiniones no cuenten nada, pero al final las cosas Dios las hizo bien, y que tú pases al segundo, tercer, al último plano, eso es bien difícil. Eso es muy, pero muy difícil. Sobre todo cuando tú empiezas a ver que ya realmente tu hora pasó. Es una de las crisis que muchos empezamos a vivir, por ejemplo, a la edad mía. ¡Ja! Yo estoy en esas. Eso de estar uno en estas edades y empezar uno a ver que te empiezan a arrinconar, que ya la gente no cuenta con nada, no cuenta para ti. ¿Cómo es? ¿Que tú no cuentas para ellos? No, no cuenta. Ya usted está arrinconadito, ya usted salió del mercado, ya usted no importa, ya usted tuvo su hora. Y siga amando a Dios, y siga buscando la gloria de Dios. ¿Ah? Eso es extremadamente difícil. Mantener esa relación de buscar la gloria de Dios en las circunstancias que he dicho, es decir, aridez o esterilidad, o falta de ganas, persecución, arrinconamiento, insignificancia, eso es tremendo. Piense usted lo que le pasó a este cardenal vietnamita muy conocido, Van Thuan. El cardenal vietnamita lo tenían durante años en una cárcel. Él en un momento dado no sabía si la gente todavía lo recordaba. Él en un momento dado no sabía, porque precisamente lo tenía encarcelado para enloquecerlo, para que perdiera la cabeza. Y entonces lo tenían ahí metido en la cárcel, años y años. No sé cuántos años, pero fueron más de 10 años que él estuvo en esa condición. O sea, ya él no sabía si la gente se acordaba de él. Ya él no sabía si a alguien le importaba, si él oraba o no oraba. Seguir amando, seguir orando, seguir dándole la gloria a Dios en esas circunstancias es algo que está más allá de las fuerzas humanas. Hay un momento en el que la persona siente, esto no tiene ningún significado, yo aquí me detengo. Esa es una. Segunda cosa que realmente pone a prueba la capacidad humana, muy parecida a la anterior, la humildad. Mira, a mí me causa gracia. Yo tengo aquí en mi celular tengo una aplicación, yo no sé si ya, eso todos los días me manda un mensaje la aplicación esa. Es que esa aplicación es muy interesante y quiero incluso decir el nombre. Esa aplicación se llama Deep, como profundo en inglés, Deep Stash, acaba en SH, Deep Stash. Deep Stash es una aplicación muy interesante que trae sugerencias para trabajo en equipo, trae sugerencias para colaboración, para organizar tu día, tiene cosas muy interesantes. Y este es de los que creen que uno puede arreglar su vida hasta límites insospechados. Pero resulta que yo nunca he visto que tenga un tutorial para la humildad. O sea, ¿cuál es el tutorial para la humildad? Y hay gente que ha profundizado muchísimo en la humildad. O sea, no solo en vivirla, sino en examinar qué es ser verdaderamente humilde. ¿Qué es ser verdaderamente humilde? Y resulta que la humildad, la verdadera humildad, parece que está definitivamente más allá del alcance de todo ser humano. Llegar a la verdadera humildad. Ese es un tema demasiado, demasiado complicado. Muchas veces uno tiene una falsa humildad, que de esas sí hay mucha, y la falsa humildad tiene mil rostros. Por ejemplo, una falsa humildad es la persona que se menosprecia, pero para que lo aprecien, para que lo levanten, ¿no? Entonces, bueno, ustedes saben que yo realmente de esta materia no sé nada. Pero bueno, yo trato de ofrecerles más o menos lo que puedo. No, no, no, profesor, gracias, gracias. Entonces ya, usted está en realidad buscando ese momento, esa revancha la está buscando. Otras veces, otro rostro de la falsa humildad es cuando uno tiene mucha discreción en la manera de tratar a los demás y todo eso, pero uno tiene su círculo de personas en donde uno es muy importante. Y resulta que la verdadera humildad requeriría que yo no tuviera exigencia de ser muy importante para nadie, absolutamente para nadie. Eso es demasiado difícil, Porque uno necesita ser importante para alguien. Pero hay circunstancias en las que deja de ser importante para alguien. Fíjate que, por ejemplo, los monjes del desierto, estos que se desaparecían, pues allá en la oración y la penitencia, era algo como eso. No soy importante para nadie, para nadie. Eso es algo muy difícil, muy difícil. Casi siempre los obstáculos que uno encuentra para perdonar tienen que ver con la humildad. ¿Cómo se atrevió a hacerme esto? ¿Quién se cree? Esas son expresiones que a uno le salen fácilmente. ¿Este quién se cree para decirme eso? Quiere decir que de todas maneras sí hay una parte de uno que monta, ¿cierto? Una parte de uno que monta y que hace difícil realmente perdonar. Entonces la humildad es muy, muy difícil. Usted ya se da cuenta que lo que hizo Dios con su pueblo cuando lo hizo atravesar el desierto durante 40 años fue esto: ayudarle a descubrir su incapacidad. Entonces, hemos visto que con respecto a Dios es muy difícil la búsqueda perpetua de la gloria divina. Con respecto a uno mismo es muy difícil la humildad. Y con respecto al prójimo, hay otra cosa que es muy difícil. Y lo que es muy difícil es amar sin retorno. Eso es muy difícil. Es decir, amar sin que sea una transacción. El amor no transaccional es demasiado difícil. Y uno se sorprende. Por supuesto, el amor de amistad es un amor transaccional. La gente se empieza a alejar de los amigos cuando hace estas cuentas. Bueno, ¿y yo por qué tengo que ser siempre el que la llama? ¿Por qué siempre tengo que llamar yo? ¿Por qué tengo que buscar yo siempre? No, eso tampoco tiene que ser así. Quiere decir que en realidad tienes un amor de transacción. ¿Es malo tener amores de transacción? No. Obviamente, eso es parte de la vida social. Hay amores de transacción, eso se entiende. En el amor de pareja, ni se diga. El chiste que yo siempre hago cuando hablo de este tema, por ejemplo, así, que lo invitan a uno para hablar ante familias, es la historia de aquella mujer que dijo: y yo que le di todo sin esperar nada a cambio. ¿Y qué le dio? Nada. Y entonces, ¿cuál es el problema? No dijo que había dado todo sin esperar nada. Por eso, ¿qué le dieron? Nada. O sea, que se cumplió lo que usted quería. No, es que yo estaba dando todo sin esperar nada a cambio, pero se entiende. Entonces, sí estaba esperando algo. Entonces, sí hay una transacción. Le repito, ¿es malo que haya relaciones de transacción? Claro que no. ¿El problema cuál? ¿En qué está? En que uno cree que uno tiene amores no transaccionales, en realidad sí son transaccionales. ¿Y cuáles son los amores no transaccionales que uno cree que tiene? El servicio. Entonces uno sirve, uno ayuda, uno apoya, uno da donaciones, pero uno en el fondo está esperando algo. Está esperando un gracias, está esperando un reconocimiento, está esperando que utilicen bien lo que uno le da. Amar como si estuvieras botando en el vacío el amor. Amar como ama el sol. Esa comparación me la dijeron hace tiempo y se me quedó. ¿Cómo es eso de amar como ama el sol? Pues usted mire lo que es el sol, el tamaño del sol. Usted mire lo que es el sol y usted mire lo que son los planetas, que quedan prácticamente todos los planetas, quedamos como en un mismo plano. Y usted mire la energía del sol, la luz del sol, ¿para dónde se va? Pues se va para el espacio infinito y eso se pierde. Amar como ama el sol. Uno quiere amar, pero yo te amo, luna, pero que se vea que brillas. ¿Cierto? Yo te amo, tierra, pero que se vea que estás bonita. Pero amar sin que se vea nada, que es el amor que hace posible el verdadero perdón, que es el amor que hace posible la verdadera generosidad. Eso es imposible. Eso supera las fuerzas humanas. Entonces, hay por lo menos tres cosas, seguro que hay más, pero hay por lo menos tres cosas que son extraordinariamente difíciles para el ser humano. Y es impresionante en la Biblia ver cómo grandes personajes no logran perdonar. No logran perdonar. Yo quiero recordar aquí una historia que me parece que es muy significativa. Es la historia de David. Concretamente, ¿qué parte? Resulta que David, como usted puede leer a la altura del capítulo 15, 16 tal vez, del segundo libro de Samuel, resulta que David experimentó una cosa terriblemente dolorosa, que fue la rebeldía de su propio hijo. Un hijo de David, llamado Absalón, se rebeló, se revolucionó contra el papá, y se revolucionó hasta el punto de formar un ejército y atacar al propio papá, al rey David. Y David vio la cosa tan supremamente cruel que en un momento dado dijo: yo no estoy seguro dónde estoy, yo tengo que salir de Jerusalén. Entonces Absalón forma el ejército y prepara un ataque en forma contra su propio papá, que era el rey David. Y David se da cuenta de esto y entonces en un momento dado dice: yo tengo que huir. Y el camino que él escoge para huir es la cuesta del Monte de los Olivos. Es un dato interesante. Entonces él sale de Jerusalén subiendo la cuesta del Monte de los Olivos. Bueno, ¿y qué sucede? Póngale cuidado que la historia es muy interesante. Mientras él iba subiendo, por supuesto, subiendo esa cuesta, subiendo esa pequeña colina del Monte de los Olivos, pues era un rey en desgracia. O sea, tienes que huir de tu palacio, tienes que salir corriendo para que no te maten, y el que te va a matar es tu propio hijo. Es decir, es el momento de humillación duro, momento duro de humillación que tiene David. Y un personaje de nombre Semeí con esa I con tilde, un personaje de nombre Semeí, que era de la familia del rey Saúl, el rey anterior, Semeí le sale al paso a David y empieza a insultarlo. Le dice las peores palabras y blasfemias, le arroja arena y piedras, le tira piedras al rey David. David iba con algunos de su ejército y uno de los que estaba ahí le dice: me permites y voy y mato a ese desgraciado, el que los estaba insultando. Y David, con un acto de grandeza, dice en ese momento: no, no, ¿qué tal que Dios lo haya mandado a que me maldiga? Deje. Y el otro siguió gritando y maldiciendo: maldito seas, ahora por eso fue, ahí te está saliendo todo el pecado, lo que hiciste contra Saúl. Y David, sin embargo, aguanta ese chaparrón de insultos y sigue su camino. Bueno, la historia sigue y resulta que David pues tiene que enfrentarse militarmente con el ejército pues de su hijo, pero el hijo de él muere, y muere de una manera extraña, casi accidental. Absalón muere. Cuando muere Absalón, entonces David pues puede regresar a su palacio. Cuando David regresa a su palacio, tiene que atravesar el río Jordán. Y adivine quién le sale al paso ahí en el río Jordán. Semeí. O sea, ya Semeí ve que la cosa está difícil. Porque cuando él vio a David en lo profundo del hoyo, le pareció fácil insultar al rey. Porque en ese momento David estaba muy débil, ya dijimos por qué. Tuvo que huir y el hijo era el que lo quería matar. Pero cuando ya David recupera el poder, cuando ya muere Absalón, cuando ya se dispersa el ejército de Absalón y David empieza su retorno hacia Jerusalén, obviamente a retomar toda la fuerza, Semeí dice: no, la mía está muy complicada, esto sí está muy complicado. Entonces Semeí, en el momento en el que David tenía que cruzar el Jordán, a esa altura, Semeí se postra ante David y le dice: mire, perdóneme, yo hablé como un insensato, la embarré, yo no sé yo qué estaba pensando, tal vez me cayó mal el desayuno, no sé qué fue. Bueno, hace mil disculpas. Y David le dice, viéndolo tan conmovido, David le dice: no te preocupes, mientras yo viva no te va a pasar nada. De nuevo dice uno, grandeza, ¿no? Bueno, no se ilusione tanto. Cuando David se estaba muriendo, usted sabe que David le dejó el reinado por disposición propia, no a su hijo mayor, ni al que venía en sucesión, sino a su preferido. El preferido era Salomón, hijo de Betsabé, que fue la mujer a la que él más amó. Entonces, Betsabé pues fue con la que adulteró también, ¿no? Pero bueno, ya eso había quedado atrás, digámoslo de esa manera. El hecho es que David entonces le da instrucciones a Salomón. no se le había olvidado el caso de Semeí. Y oiga las palabras de David. Ya había pasado lo de Semeí hacía tiempo. Ya eso había quedado atrás, el reino estaba consolidado. Semeí no era ningún peligro. Mire lo que dice David. Yo le prometí a Semeí que yo no le iba a hacer nada. Pero ese soy yo. Usted es otro. Hágame el favor. Asegúrese de que Semeí no muere de viejo. Asegúrese de que Semeí no muere de viejo. Esas fueron de las últimas palabras de David. O sea que al final la cobró. Y se murió David. Y efectivamente Salomón, de los primeros actos de gobierno, fue ir y matar a Semeí. Porque usted, ¿cómo le hace eso al rey? Entonces, el perdón realmente es algo muy difícil. Porque el perdón parece debatirse dentro del corazón humano con el sentido de justicia que uno tiene. Es que si lo piensa bien, el perdón de alguna manera es como aceptar una injusticia. O sea, eso de que usted la hizo y no le va a pasar nada, eso es como injusto. Entonces tiene que pasar algo. Usted se da cuenta que esa es la mentalidad que sigue en el Medio Oriente. Esa es la manera exacta como siguen razonando judíos y musulmanes. Y muchos cristianos también, tristemente. Pero nosotros deberíamos ser de una manera distinta y deberíamos obrar de una manera distinta. Pero usted ve que esa es la manera musulmana de obrar. Cuando mataron al general este Soleimani, otros dicen Soleimani, el general este iraní, cuando Estados Unidos mató a Soleimani, de una vez ellos dijeron, esto hay que vengarlo, hay que hacer lo que sea, pero esto hay que vengarlo. Esa es la mentalidad de ellos, porque ellos tienen la idea de que la justicia siempre supone retribución en proporción. O sea, ellos siguen básicamente la ley del talión. Entonces, ¿qué pasa? Que hay tres cosas. Seguimos con nuestro tema. Hay tres cosas que son demasiado difíciles para el ser humano. Buscar perseverantemente y en toda circunstancia la gloria de Dios. Cultivar la humildad en toda circunstancia y seguir amando aunque no haya transacción. Si a usted le pasa, que le puede pasar, porque aquí hay gente que es de mucha fe entre ustedes. Si a usted le pasa que alguna vez le hablan de las virtudes de alguien como persona santa, persona muy virtuosa y persona muy buena, aplíquele este examen. Este es el examen. Esta persona busca la gloria de Dios de modo perseverante en toda circunstancia, así haya aridez, así haya persecución, así sea pospuesto. Esta persona es realmente humilde ante todos, no solamente humilde en público y cuando me ven, es ser humilde también. Por ejemplo, si tenemos empleados en la casa, ¿cómo se trata a los empleados en la casa? Yo me acuerdo de eso, yo pues quiero muchísimo la renovación carismática porque le debo mucho, y yo una vez tuve que hospedarme en casa de un gran predicador laico de la renovación carismática. Este hombre pues realmente tiene una facilidad de palabra increíble, y cuando veo yo la manera como trata a las empleadas, eso mejor dicho era como animalitos. Entonces, humildad es humildad con todos, sobre todo si es humilde con los pequeñitos, con los que han fallado, con los que tiene cercanos. Pasar el examen de humildad es prácticamente imposible. Y el tercer examen es, ¿esta persona es capaz de amar sin amor de transacción? Lo cual incluye capacidad de perdón. Esos exámenes son muy difíciles. Y ahí es donde uno descubre su incapacidad. Y cuando uno descubre su incapacidad es cuando uno descubre la necesidad de la gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia la hemos descrito como una acción eficaz que ilumina y transforma y precisamente le hace posible a uno lo que no era posible. Ese descubrir que se puede llegar, por ejemplo, al perdón. Ese descubrir que se puede vencer ese pecado perseverante, ese pecado que ha acompañado mi vida, ese pecado, como dice la espiritualidad jesuítica, ese pecado dominante, que se logra vencer ese pecado, esa transformación interior. Y eso es lo que trae Jesucristo, esa transformación interior. Bueno, entonces, el número 3 de este recorrido es, ¿y por qué eso requiere de Cristo? ¿Por qué eso requiere de Cristo? Porque evidentemente este camino, podríamos decir que más o menos estaba claro para muchos en el Antiguo Testamento. Y repetimos, hay muchos, pero muchos, muchos que vivieron grandes virtudes. Entonces nos preguntamos, ¿por qué tiene que ser Cristo? ¿Qué es lo que hay de especial en Cristo? Bueno, a la luz de la explicación larga que hemos dado, yo creo que queda claro. Mira, la parte de la necesidad, de la posibilidad, de la obligación, eso lo tienes en Moisés. La parte de la posibilidad, la obligación y la incapacidad, eso lo tienes en los profetas. Ese es otro esquema que es bonito. Uno puede juntar estas tres y decir esto es Moisés. Y uno puede juntar estas tres y decir estos son los profetas. La ley y los profetas, ahí están. Pero ¿cuál es la diferencia? La gracia. Entonces, los profetas me muestran las cosas. A veces con dulzura, como Oseas, con esas frases, ¿no? Yo la llevaré al desierto, la enamoraré. ¡Ay, qué lindo eso! Yo la llevaré al desierto y la enamoraré. Refiriéndose al pueblo, ¿no? Que es como una dama, como una doncella para Dios. Eso es lindísimo. Otras veces con un lenguaje prácticamente vulgar, que ya hemos comentado en otras oportunidades. Ese lenguaje de Ezequiel, cuando le dice a la casa de Israel y a la casa de Judá, ustedes son peores que cualquier prostituta, porque a las prostitutas hay que pagarles y ustedes pagan para que les hagan el favor. Ese es un lenguaje duro, agresivo, casi grosero. O sea, los profetas lo dijeron con todos los lenguajes. Si usted mira el capítulo 64 de Isaías, usted se encuentra la versión más clara de la incapacidad. Cuando dice, por favor, cuando dice el profeta Isaías, le clama a Dios y le dice, ojalá rasgaras el cielo y bajaras. Es decir, ya no podemos más. ¿Por qué dejas que nos torzamos? ¿Por qué nos permites torcernos? Fíjate que ese es el grito del que ha descubierto su incapacidad. Refiriéndose a todo el pueblo, porque él está hablando a nombre de todo el pueblo. Otros, en cambio, hablan a título personal, como el famoso Salmo 51. Mire la expresión de David en el Salmo 51. Es una cosa impresionante lo de David. Cuando David dice, pecador me concibió mi madre. Como quien dice, desde siempre he sido pecador. Y cuando dice sobre todo esa expresión, crea, ojo, verbo crear, crea en mí un corazón puro. ¿Qué quiere decir eso? Este corazón no da más. Con el corazón que tengo, no se avanza más. Entonces usted se da cuenta que en general la ley nos muestra la necesidad, la posibilidad y la obligación. Eso nos muestra la ley de Moisés. Y usted se da cuenta que los profetas nos muestran la posibilidad, la obligación y la incapacidad. Pero Jeremías no me da la gracia. Jeremías no me da la gracia. Ezequiel no me da la gracia. No la da. Esa transformación interior, esa luz profundísima de conocimiento propio y de transformación propia, eso no me lo dan los profetas. Eso no me lo dan los profetas. Y entonces, eso solamente me lo da Cristo. Entonces, ¿cuál es el gran regalo que hace posible que la salvación venga con Cristo? La comunicación de la gracia. Lo cual significa que si tú quitas la gracia, si tú quitas la gracia de este panorama, pues Cristo es uno más. Cristo es un profeta más. Es un hombre interesante, un tipo interesante, valiente. Valiente, yo le abono, bastante valiente. Pero hasta ahí llega Cristo. Ese es Cristo, un valiente, un interesante, un inspirado. Ese es Cristo. Cristo no es más que eso. Entonces, ¿qué es lo que trae Cristo? Claramente, lo que trae Cristo es la gracia. ¿Y cómo trae Cristo esa gracia? Bueno, su misma presencia es santificante, su palabra es santificante, pero sobre todo la acción de la gracia está en la obra del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que puede Cristo y nadie más que Cristo? Esa frase que está en San Juan, yo rogaré al Padre y Él os dará otro defensor. Eso es lo que puede Cristo. Entonces, ¿qué hace única la obra de Cristo? Que Él es el único por el que hemos recibido la gracia. Eso es lo que hace único a Cristo. Esa gracia, ¿qué hace? Esa gracia ilumina en profundidad mi propio ser y lo transforma. ¿Lo transforma qué quiere decir? Que hace de mí como una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. Por eso el mismo Cristo describe su obra en el Evangelio de Juan utilizando la expresión nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. ¿Cómo? Del agua y del Espíritu. Eso es lo que trae Cristo. Los profetas lo anunciaron. Jeremías capítulo 34 lo anuncia. Ezequiel capítulo 36 lo anuncia. Pero no lo logra. Lo anuncia como algo que se necesita. Anuncia que Dios va a traer una nueva alianza. Anuncia que Dios va a dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Lo anuncia, pero no lo trae. Cristo es el que anuncia y trae. Cristo es el que proclama y hace. Cristo es el que habla y obra. Ese es Cristo. Y por eso, lo que hace única la obra de Cristo, lo que lo hace diferente a todos los profetas, y por consiguiente, no solo a los profetas, sino a cualquier otro predicador, a cualquier otro filósofo, a cualquier otro poeta, a cualquier, si queremos darle esos títulos a Cristo, y sobre todo a cualquier otro fundador de religión, es eso. Entonces, ¿qué? Por ejemplo, como hagamos una breve comparación con Mahoma. ¿Qué propone Mahoma? Pues Mahoma propone un camino que, según él afirma, fue dictado por Dios. Dios se lo dio tal cual. Ese camino es el que está en el Corán. Ahí está el camino. Ahí quedó. Ah, bien. ¿Y qué hago yo para vivir ese camino? Obedecer. ¿Qué significa la palabra musulmán? Musulmán significa algo así como sumiso y obediente. Musulmán quiere decir sometido. Un musulmán es un sometido. ¿Sometido pues a quién? A Alá. Musulmán es el que tiene en su vida la claridad de obedecer a Alá. Ese es el musulmán. El musulmán obedece. Eso es lo que le toca a él. ¿Y si me cuesta trabajo obedecer? Por ejemplo, para muchos musulmanes es muy difícil el tema del licor. Según el Corán, todo alcohol está prohibido para siempre y en toda circunstancia. Pero hay mucho musulmán que toma, a veces a escondidas, a veces de una manera más o menos pública. Tengo un amigo que trabaja, tiene como socio a un joven, más o menos joven, de familia musulmana. Y este hombre, de vez en cuando se echa sus tragos. No sé si hasta emborracharse, pero se echa sus tragos. Pero el Corán dice que no. Sí, el Corán lo dice. ¿Y usted toma? Pues sí, yo tomo. ¿Y no debería dejar de tomar? Sí, yo debería dejar de tomar. ¿Y entonces por qué sigue tomando? Pues porque no puedo. Debería, pero no puedo. Ahí está. Ahí está el descubrimiento de la incapacidad. Entonces la obra de Cristo, la gran obra de Cristo, es la obra de la gracia. Gracia que trae perdón, gracia que trae adopción filial, gracia que trae iluminación profunda sobre nuestro propio ser y quién es Dios, y gracia que trae sobre todo transformación interior. Ese es, podríamos decir, el elemento fundamental de Cristo. Y en eso Cristo es diferente de cualquier otro fundador de religión. De hecho, es muy fácil distinguir el cristianismo de cualquier otra religión, es muy fácil, porque es el único que habla de la gracia. El confucianismo no habla de gracia, el taoísmo no habla de gracia, el hinduismo no habla de gracia, el budismo no habla de gracia, el shintoísmo no habla de gracia, el islamismo no habla de gracia. El animismo tampoco, y así podríamos seguir. El budismo no, el budismo no habla de gracia, claro que no. El budismo propone un camino, ¿no? Y así lo llama, de hecho. Un camino, es un camino. Camino de ascetismo y meditación. Pero el camino lo recorres tú y con la fuerza de tu voluntad. Eres tú el que hace el motor. El motor eres tú. El único que habla de una transformación interior que hace posible es el cristianismo. Por eso uno no debe confundir al cristianismo con ninguna otra creencia o filosofía. Eso no significa que no tengan cosas buenas. Claro, hay cosas buenas. Hay expresiones bonitas, hay pensamientos luminosos, hay ejemplos morales notables. O sea, aquí no estamos diciendo que los cristianos somos moralmente superiores a todos los demás, no. Hay cristianos muy buenos y hay cristianos que son o somos muy incoherentes en muchas cosas. Entonces, no estamos proclamándonos mejores, pero sí estamos diciendo que en nosotros hay una afirmación que no aparece en ninguna otra parte. Entonces, aquí tenemos una respuesta. ¿Qué es lo que hace única la obra de Cristo? Esto, la obra de la gracia. Gracia que es perdón, que es adopción, que es iluminación y que es transformación. Está bonito ese resumen de la gracia. Ese también le puede servir. Aunque en mis tiempos había una materia que se llamaba gracia y pecado. Yo tuve ocasión de darla hace años. Pero ese resumen de la gracia está bonito. Mire, la gracia hace cuatro cosas. Perdón, adopción, perdón que significa redención, ¿no? Perdón, adopción, iluminación, ¿cierto? O sea, verdad, conocimiento. ¿Y cuál fue el otro? Transformación. Perdón, adopción. El tercero, iluminación y transformación. Iluminación y transformación. Entonces, ¿qué es lo que tiene Cristo que no trae ningún otro? Eso, la obra de la gracia. Porque hasta aquí pueden llegar muchos otros. Por ejemplo, el existencialismo ateo como el de Sartre llega hasta aquí. Sartre llega hasta aquí. Aunque Sartre no insiste tanto en esta parte de la obligación, él trata de quitar la obligación, pero Sartre llega hasta aquí. De alguna manera, los filósofos llegan hasta aquí, pero la afirmación de la gracia es algo que trasciende a la pura razón humana. Bueno, aquí viene la pregunta clave. Entonces, ¿qué debemos afirmar sobre el ser de Jesucristo? ¿Qué es lo que hace que Cristo nos pueda comunicar algo que nadie más puede comunicarnos? Esa es la gran pregunta. ¿Qué es lo que hace que Cristo pueda comunicarnos algo que nadie más puede comunicarnos? Que es, pues, su propia virtud, una participación en su propia virtud. Eso es la gracia. Ranier definía la gracia como la autocomunicación de Dios. Autocomunicación de Dios. Pues la clave para responder a esa pregunta está en el cuarto punto que dijimos de la gracia. A ver si ahora sí soy capaz de decir los cuatro. Gracia es redención, o sea, perdón. Gracia es adopción, que implica la herencia. Gracia es iluminación, que es conocimiento de la verdad del ser humano y la verdad de Dios. Y el último es el más importante de todos, gracia es transformación, que es lo que la Biblia llama nacer de nuevo. Es lo que San Pablo llama el hombre nuevo. Bueno, eso es lo que trae la gracia. Pero aquí viene un punto. Aquí viene un punto. Si Dios es creador y si no entrega su soberanía a nadie, esta es enseñanza bíblica perfectamente clara. Si Dios es el creador y Dios no entrega su soberanía a nadie, ¿cómo puede haber una nueva creación? Es decir, una verdadera transformación. Porque es que piense una cosa, cuando hablamos de una transformación, entre paréntesis, nueva creación, para que lo ponga ahí en sus apuntes, cuando hablamos de una transformación que es una nueva creación, ojo con esto, estamos hablando de algo así como ser una persona nueva, como ser una persona nueva. O sea, pues lo vemos sobre todo cuando hablamos de conversión. Usted piense lo que es un San Pablo, por ejemplo. Usted piense que este hombre estaba persiguiendo y queriendo matar a los cristianos y que ese mismo hombre luego se hace matar por Cristo. Esa es una transformación. Mire, esto que acabamos de decir sobre la transformación es la clave para responder a la cuarta pregunta, sobre el ser de Jesucristo. Transformación significa nueva creación. Y ahora yo hago una pregunta: si Dios es creador y Dios no ha dejado de ser creador, ¿cómo se puede dar una nueva creación? Ahí es donde está el punto. Porque esto nos está hablando de cuál es el nivel de acción de Cristo. Es decir, ¿a dónde obra la obra? ¿A dónde obra la gracia de Cristo? ¿A dónde obra? Y si hablamos de auténtica transformación y si hablamos de nueva criatura que además es adoptada, es evidente que esa obra de creación va a lo más profundo, al cimiento más hondo. Al cimiento más hondo. Realmente es algo que me cambia interiormente. Y eso se nota, por ejemplo, en Pentecostés. Los cambios más grandes de los apóstoles, ¿cuáles fueron? Pues que estaban llenos de miedo y quedan llenos de valor. Ese es un cambio dramático. Que estaban llenos de tristeza y quedan llenos de alegría. Y que estaban llenos de división, pues divididos entre ellos. Acuérdate que vivían buscando quién es el primero, quién es el primero. Y te das cuenta que a partir de Pentecostés jamás. Es que no vuelve a aparecer ese tema jamás. Hay una transformación. Entonces, si la gracia realmente toca esas fibras que están más allá del alcance de mi propia voluntad, ¿en dónde obra la gracia? Obra en lo que yo mismo soy. Por eso se habla de una nueva creación. La gracia no obra simplemente inspirando mi inteligencia o queriendo persuadir mi voluntad. Ojo con eso. La gracia no obra simplemente mostrándome un camino y queriendo persuadirme, porque eso de mostrar un camino y querer persuadir, eso fue lo que hizo Moisés. Esa es la ley que es mostrar un camino y querer persuadirte. ¿Y qué recursos utiliza la ley para persuadirte? Bendiciones y maldiciones, como quien dice, premio y castigo. Si haces esto te va a ir muy bien. Pero si no haces esto, verás que te van a caer las peores maldiciones. Y esos textos del Deuteronomio que hablan sobre las maldiciones, eso le da unos escalofríos leer eso. Son textos espantosos. Se te van a dañar todas tus cosechas, los hijos se te van a enfermar. Vas a ser un desgraciado cuando entres y cuando salgas. Serás un maldito en todas partes, los cielos se te volverán de bronce. Esas son algunas de las maldiciones, algunas. O sea, la ley hace todo lo posible por persuadirte. La ley hace todo lo posible por convencerte. Y estamos diciendo que la gracia obra en un nivel más profundo. Entonces quiere decir que la gracia obra en un nivel más profundo que la inteligencia y la voluntad. ¿Y qué nivel puede ser más profundo en el ser humano que la inteligencia y la voluntad? El ser. Es como si te hiciera de nuevo. Uy, a lo que estamos llegando, ustedes no se imaginan, amigos, a lo que estamos llegando con estas frases. Porque entonces la gracia que nos da Cristo, la gracia que viene a través de Cristo, opera en el nivel del ser, no en el nivel de las facultades, no en el nivel de lo que tú haces, sino en el nivel de lo que tú eres. Literalmente es como si Dios te hiciera de nuevo. Pero si Dios nunca deja de ser creador, ¿quién puede hacer de nuevo? Solo Dios. Solo Dios. Fíjate que no hay otra manera de resolver esta pregunta. No hay otra manera. A ver, repasemos la línea de razonamiento. Cristo hace algo que nadie más hace. Lo que Cristo hace es en un nivel más profundo que el de las facultades, es decir, mi inteligencia y mi voluntad. Cristo obra a un nivel más profundo, porque la ley y los profetas ya llegaban hasta mis facultades. Entonces, ¿en qué nivel obra Cristo? En el nivel del ser. Por eso la Biblia repite tantas veces nueva creación, nueva creación. Pero si Dios nunca deja de ser creador y si Dios nunca entrega su soberanía a nadie, dice la Biblia, entonces, ¿cómo es posible que Cristo opere en el nivel del ser. Solo hay una respuesta posible. Solo hay una respuesta posible. En Cristo hay poder de Dios. Solo hay una respuesta posible. En Cristo hay poder de Dios. Bueno, pero había poder de Dios también en los profetas, ¿sí? Pero los profetas no hicieron de nosotros nueva criatura. ¡Ojo! Los profetas no hicieron de nosotros nueva criatura. Ezequiel me puede tratar de prostituta barata, pero Ezequiel no me hizo nueva criatura. Oseas puede tratarme como doncella enamorada, pero Oseas no me hizo nueva criatura. ¿Quién tiene el poder de hacer nueva criatura? Para tener ese poder, tiene que ser Dios. No es que no hay otra respuesta. Si tú niegas la divinidad de Jesucristo, inmediatamente lo convertiste en otro profeta. Y si lo conviertes en otro profeta, inmediatamente negaste la redención. Porque entonces quiere decir que la obra de Cristo quedó en el nivel de inteligencia y voluntad. Es decir, que Cristo simplemente te vuelve a hablar sobre lo que es bueno y te vuelve a tratar de persuadir a que seas bueno y a que no seas malo. Pero eso fue lo que hicieron los profetas. Entonces Cristo es un profeta más. Y entonces no somos salvos. Y acuérdate que el gran criterio de la cristología es la soteriología. Lo que ponga en peligro, lo que niegue, lo que agriete, lo que cuestione la salvación, se equivocó. Si de verdad somos salvos, esa es la premisa de todos los padres de la iglesia. Si de verdad somos salvos, si en realidad somos salvos, solo hay una explicación posible. Solo hay algo que se puede decir. Y es que hemos sido transformados más allá, en un nivel más profundo que nuestra inteligencia y nuestra voluntad. Y el único nivel más profundo de nuestra inteligencia y nuestra voluntad es el ser. Y si hemos sido transformados en nuestro ser, somos hechos nueva criatura. Pero si Dios nunca deja de ser creador y no entrega su soberanía a nadie, solo hay una posibilidad, que Cristo obra con poder de Dios. Pero si Cristo obra con poder de Dios y si Cristo obra como Señor, solo hay una posibilidad, y es que Cristo tiene que ser Dios. Es decir, hay algo de Dios ahí. Aquí hay algo de Dios obrando. Luego tendremos que entrar entonces lo que llamamos la espesura, ¿no? Tendremos que entrar en la espesura. Y la espesura es que apenas tú afirmas que en Cristo realmente obra el poder de Dios, que Cristo obra como Dios, en el momento en el que tú dices esa frase, ya tienes planteadas todas las herejías y tienes planteados todos los problemas del mundo. Porque ahora, ¿cómo vas a explicar eso? ¿Cómo vas a explicar eso? Pero antes de continuar, necesitamos resolver otro problema. Y ese problema es, bueno, está claro que en Cristo obra Dios y que Cristo obra con el poder de Dios y que Cristo obra como Dios. Eso está claro. Porque de otra manera no tendríamos redención. Pero la pregunta es, si eso es así, ¿por qué no decimos simplemente que Cristo era una presencia visible de Dios que así nos estaba salvando? O sea, que Dios se manifestó ahí. Más o menos como lo que hace una herejía llamada el sabelianismo, también otra forma que tiene de llamarse es el modalismo. Es decir, que Cristo era una manera de presentarse a Dios. Ya sabemos que tiene que ser Dios el que hace una nueva creación, porque si no, no seríamos salvos. Entonces, ¿por qué no puede ser simplemente que Dios se hizo presente? Ya. Poseemos problemas con esa solución. El problema más interesante, no necesariamente el más profundo, pero el más interesante de esa postura, es que tú te haces esta pregunta, y entonces, ¿a quién le rezaba Cristo? Si Cristo era un modo de presentarse a Dios, entonces, ¿a quién oraba Cristo? Ahí tienes un grave problema, un gravísimo problema. Segundo, Cristo dice que no hay amor más grande que dar la vida. Si Cristo era un modo de presentarse a Dios, entonces la muerte de Él era un engaño, era una apariencia, Él no murió realmente. Y si no murió realmente, entonces no sufrió realmente. Y si no sufrió realmente, entonces ¿dónde está el amor que nos tuvo? Y si no fue real su amor, entonces ¿por qué somos salvados? Esto que acabo de decir es un argumento de San Ireneo en el siglo II. Y antes de San Ireneo, otro que lo dice a comienzos del siglo II, murió en el año 107, es San Ignacio de Antioquía. Esto que yo acabo de decir. Les repito la línea de razonamiento. Dice Cristo que no hay amor más grande que dar la vida. Dar la vida significa morir. Si Cristo era Dios presentándose en un vestido, llamémoslo así, entonces, pues en realidad no estaba muriendo, porque no podía morir como Dios. Si no estaba muriendo, pues entonces su muerte era una apariencia. El sufrimiento que le llevó a la muerte era una apariencia. Y si el sufrimiento que le llevó a la muerte era una apariencia, entonces no nos estaba amando verdaderamente. Si no nos estaba amando verdaderamente, ¿por qué decimos que somos salvados? Fíjate cómo todo lleva siempre a la salvación, siempre. Entonces, con la misma fuerza con la que afirmo que este Cristo tiene que ser Dios, con esa misma fuerza digo, tiene que ser hombre. Es que si no, no hay muerte, si no, no hay sufrimiento, si no, no hay dolor, si no hay entrega. Entonces tiene que ser hombre. Y ahí tienes planteada toda la cristología, ahí está toda la cristología. Porque hemos llegado, por dos líneas diferentes, hemos llegado a afirmar que tiene que ser Dios, porque si no es Dios, no somos verdaderamente salvados. Y hemos llegado a afirmar que tiene que ser hombre, porque si no es hombre, no fuimos salvados, porque todo sería un holograma. Un holograma. Resulta que hay computadores tan potentes, que ya están programados para producir, por ejemplo, rostros de seres humanos, rostros que no existen. O sea, computadores que crean rostros humanos, pero ese rostro no pertenece a nadie, sino que es un rostro completamente creado, con todas las características, es decir, aparece quemado del sol, o aparece con verruguitas, o aparece con una barba, o aparece todo. Y todo es creado por el computador. Obviamente yo puedo programar al computador para que muestre una persona que tiene un tumor, o que tiene una herida, o que tiene una llaga. Entonces Cristo sería algo como eso. Entonces las llagas de Cristo serían un holograma que está ahí puesto, pero en realidad no sufrió, porque ¿qué sufrimiento podía tener? Y si no sufrió, pues entonces tampoco amó. Y si no amó, entonces ¿en dónde está nuestra salvación? Entonces date cuenta que la afirmación radical de la salvación nos lleva finalmente a decir, tiene que ser Dios y tiene que ser hombre. Es que no hay manera. Tú dale vueltas en tu cabeza, yo ya le he dado bastantes en la mía. Tú dale vueltas en tu cabeza y te das cuenta que si le quitas que es Dios, no hay salvación. Y si le quitas que es hombre, no hay salvación. O sea, no somos realmente salvos. Y el gran criterio, lo digo otra vez, el gran criterio de los padres de la Iglesia es exactamente ese. Hay que garantizar la salvación. Tiene que quedar clara la salvación. Si no está clara la salvación, no te equivocaste. Pero ahora que hemos llegado a esa conclusión, o lo que parece una conclusión hasta ahora, ¿cuál es esa conclusión? Pues hombre, la conclusión es que tiene que ser Dios y que tiene que ser hombre. ¿Esa es la conclusión? Bueno, una vez que ya hemos llegado a esa conclusión, llegamos aquí al quinto punto. ¿Y ahora qué hacemos con las afirmaciones contradictorias? Lo cual no vamos a abordar en este momento. Ya hoy hemos avanzado bastante. Pero ya llegamos al quinto punto. Ya vimos que sí tiene que ser Dios. Ya vimos que sí tiene que ser hombre. Y ahora eso, ¿cómo se...? Ahora eso, ¿cómo se vuelve compatible? Ahora, ¿cómo eso se vuelve razonable? ¿Cómo se puede afirmar eso? Parece contradictorio. Para responder a esa pregunta, es necesario entrar a algunos criterios hermenéuticos. Tema con el que deberemos continuar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.